50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 29 de marzo. Está abierta la inscripción para el Instituto del Astillero. Está abierta la inscripción a carreras de 3 años que ofrece el Instituto Superior de Formación Técnica 193 Astillero Río Santiago. Las tecnicaturas son en construcciones navales, en mantenimiento industrial, en automatización y control y en energía con orientación industrial. Para conocer los requisitos y obtener mayor información pueden ingresar a isft193.blogspot.com o pueden enviar un mail a isft193@hotmail.com. Comienza la segunda etapa de la campaña de vacunación antigripal. La Municipalidad de La Plata informó que los mayores de 65 años ya pueden aplicarse la dosis de la vacuna contra la gripe de manera gratuita. Es parte de la vacunación antigripal 2023, en la que previamente se inmunizaron a trabajadores de la salud, embarazadas y personas con factores de riesgo. Según se informó desde el área local, quienes deseen aplicarse una dosis pueden acercarse a los 46 centros de atención primaria de la salud o al vacunatorio central ubicado en calle 55 entre 18 y 19 de lunes a viernes. Un servicio que informa más cerca. Extendieron hasta octubre la emergencia agropecuaria en La Plata. La localidad de La Plata fue declarada a fines del año pasado en una emergencia agropecuaria. Ayer, luego de una reunión con los ministros, el gobernador Axel Kicillof anunció que se extenderá hasta octubre. Desde la declaración de emergencia en noviembre pasado, se ejecutaron prórrogas y exenciones en el pago de impuestos inmobiliario rural en todas las localidades afectadas. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Agrario dispuso aportes no reintegrables para la recomposición de infraestructura, la adquisición de insumos y la reposición de animales, así como también líneas de financiamiento con tasas especiales para facilitar el reinicio del ciclo productivo. La temperatura mínima para hoy en la región es de 22 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.